Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí en Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, como todos los martes, hoy rindiendo un pequeño y modesto homenaje al escritor Enrique González Rojo Artur, 1928-2021. Y para ello contaremos con la presencia de nuestra amiga Adriana Tafoya, quien es poeta y editora mexicana. Adriana, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Estás en Ciudad de México? Sí, así es. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, tengan todos los escuchas. Claro, y estamos transmitiendo en tres sedes con motivo de nuestro calendario pandémico. Adriana se encuentra en la Ciudad de México. Su servidora, Angélica Carrasco, me encuentro en el Centro de Grabado y Gráfica Híbrida en el municipio de Atlautla, en el Valle de los Volcanes. Y nuestra compañera Yolo Hernández, quien siempre nos apoya técnicamente en la transmisión de este programa, se ubica en la cabina de La Voladora Radio, en el municipio de Amecameca, también aquí en el Valle de los Volcanes. Pues bien, estaremos hoy conversando con nuestra poeta Adriana Tafoya, quien tuvo el privilegio de conocer, tratar y editar algunos libros, algunas obras literarias del maestro Enrique González Rojo, que como sabemos, bueno, él es pertenece y desciende de una estirpe de poetas. También es un momento histórico muy importante cuando él desarrolla su obra poética en nuestro país, el movimiento La Vanguardia del Poeticismo, el cual pues nos va a también conversar Adriana Tafoya, quien estuvo cerca del maestro tanto en la enseñanza, en la producción de Adriana como poeta, influencia de este movimiento de vanguardia. Y bueno, estaremos hablando de, evidentemente, este legado para la poesía. Adriana, buenas tardes. Antes quisiéramos recibirte de parte de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna con unas palabras dedicadas a nuestro escritor Enrique González Rojo Artur. Ay. Un poeta frente al espejo puede tratar de sumergirse de la mano de Alicia en la superficie acuosa y atrayente. Puede meter los pies, las piernas y la audacia en su propio delirio. Puede lanzarse a la busca con su redada de ojos, de inéditas dimensiones y nuevos puntos cardinales. Puede comprar un minifundio en el País de las Maravillas, dedicarse a la inspección de la relojería, de los milagros y lanzar hacia el cosmos la cometa oscilante de su numen. Enrique González Rojo Artur. Pues bien, estas palabras que nos rememoran toda la parte de las intenciones de la producción del maestro González Rojo, Adriana. Ya hemos estado contigo aquí, sabemos que eres una poeta, una editora, que ha estado estuvo cercana al maestro González Rojo, y entre otras muchos temas y tópicos que tocaremos durante el programa, sí quisiera que nos comentaras a los radioescuchas cómo fue tu encuentro de vida con el maestro González Rojo, y un poco también para los que no estamos muy enterados a detalle del poeticismo, de este movimiento de vanguardia, cuál fue la propuesta, y de ahí la importancia del maestro González Rojo, porque pues con él pues pareciera ser que se acaba este movimiento poético en nuestro país. Sí, así es, estimada Angélica. Pues bueno, como ya mencionaste, pues venía de un linaje de poetas, con su abuelo Enrique González Martínez, posteriormente el padre Enrique González Rojo, y luego, pues sí, hijo, nieto, Enrique González Rojo Arthur. Enrique González Rojo Arthur, pues además también desarrolló la filosofía, la política, también fue maestro, y bueno, no se diga poeta, ¿no? Que pues nos deja un gran legado con la enorme cantidad de libros escritos por el maestro, ¿no? Aparte de los que también dejó de poesía y política. Claro, y sí, perdón. Ajá. Bueno, para los escuchas, que me imagino tal vez sepa la noticia, falleció el maestro el 5 de marzo de este 2021, de causa natural, no de COVID, sino de causas naturales, por su edad, falleció a los 92 años. Claro, y comentábamos, bueno, ahí la importancia de esta vanguardia que es el poeticismo, su importancia alrededor de algunas generaciones de jóvenes poetas, entre ellos, bueno, tú que tuviste el privilegio de estar cerca con él, de ser su seguidora, él fue tu maestro. Coméntanos, por favor, ese encuentro de vida con el maestro González Rojo Arthur. Pues la anécdota es la siguiente, ¿no? Desde la adolescencia encontré unos poemas, ¿no? Para mi trabajo escolar, de su abuelo Enrique González Martínez, que me encantaron, ¿no? Para mí se me hizo un poeta, pues, maravilloso, ¿no? Increíble. Y posteriormente empecé a escribir poesía gracias a él. Ese fue uno de los logros que tuvo en mi estado de conciencia su abuelo, para que con el tiempo, al fundar la revista Verso Destierro, de la cual soy directora, estábamos buscando plumas de las mejores para, pues, obviamente llenar las galeras de esa revista, y pues me di a la búsqueda de encontrar los poetas adecuados, ¿no? Poco conocidos o poco reconocidos, que tuvieran una excelente calidad para ella. Fue cuando encontrando en varios de los libros, bueno, que tengo una enorme cantidad de colección de libros de poesía, en esa búsqueda encontré un libro del maestro Enrique González Rojo Arthur, que me pareció enorme, ¿no? Enorme. En particular, uno de sus poemas, que es El árbol que camina, ahí lo encontré, me fascinó. Y entonces, pues, me di, junto con mis colaboradores, me di a la tarea de encontrarlo para hacerle una entrevista. Así fue como empezó la relación con el maestro Enrique González Rojo Arthur, por su calidad poética, impecable, porque aparte mezcla mucho la filosofía, y eso nutre mucho al árbol poético. Y fue como empezamos a tener contacto con él y a publicarlo. Tuvimos el gusto, el placer, el honor de publicarle cuatro libros de poesía en la editorial. El primer libro fue Reflexiones sobre la poesía, que hicimos en coedición con El Aduanero. Posteriormente, una segunda edición de Reflexiones sobre la poesía con la editorial Seacat. y posteriormente publicamos Poeta en la Ventana para su homenaje, y el último, el más reciente, fue Trinchera. Claro, hablamos de su homenaje en Bellas Artes, ¿homenaje en qué espacio? ¿Mande? El homenaje que le hicieron con esta edición, que fue en el Palacio de Bellas Artes, cuando él todavía estaba vivo, ¿sí? que edita Verso de Destierro, ¿no? Sí, así es. El maestro todavía estaba vivo, este homenaje fue en el 2008, y pues bueno, estuvo llenísimo, a pesar de que tenía tiempo, que muchos en el medio literario no sabían de él. Cuando organizamos toda la difusión de Enrique González Rojo, presentaciones, lecturas, recitales y demás, pues logramos recordarle, ¿no?, a la comunidad literaria de que ahí estaba el maestro, pues que seguía más vivo que nunca y con mucho, mucho trabajo escrito reciente. Fue cuando el maestro nuevamente se catapulta, se vuelve a colocar, digamos, a la cabecera, pues considero yo, de la poesía mexicana. Tiene toda una tradición y es uno de los poetas que sí le ha dado importancia, ¿no?, a crear una tradición poética mexicana, las letras mexicanas. Claro, de esto vamos a comentar con detalle en el programa dedicado hoy en homenaje al escritor Enrique González Rojo, Arthur. Regresando de estos mensajes de cultura electoral, y recuerden que, bueno, pues participemos todos en este homenaje al maestro González Rojo Arthur, comunicándose a los teléfonos de La Voladora Radio en el 597-9785252, al número WhatsApp 5540-615459, o si gustan dejar un mensaje, comentario en redes sociales, que sea en Facebook y Twitter, @lavoladoraradioradio, o en la página web www.lavoladoraradio.org, pues para que este programa pues sea un homenaje realmente de los mexicanos o los que estén fuera, a través de la red global, para nuestro escritor Enrique González Rojo. Regresamos en un momento, y pues si también quieren hacer un comentario directamente al programa Estás Igual en el Sendero de la Luna con su servidora, al número WhatsApp 5514-877371. Regresamos después de estos mensajes de cultura electoral con nuestra invitada Adriana Tafoya, poeta y editora mexicana, quien estará conversando acerca de la obra del maestro Enrique González Rojo Arthur. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 4:16. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59.

le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. No puede cantar cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Antonio Machado. Pues así estamos recordando hoy en Estás Igual en el Sendero de la Luna al escritor Enrique González Rojo Arthur, con palabras de otros poetas como Enrique Machado, otros poetas de la Antonio Machado, perdón, otros poetas de la música, compositores como Juan Manuel Serrat, musicalizando estas letras de Antonio Machado, y también al inicio una pieza musical de su hijo Guillermo González Phillips, la pieza Fandango. Y pues aquí todos reunidos junto con Adriana Tafoya para estar haciendo este homenaje radiofónico al In Memoriam, al escritor Enrique González Rojo Arthur. Bien, Adriana, pues comentábamos ya de tu encuentro y con el maestro Rojo en tu etapa de formación poética, cómo lo conoces, esta labor que haces con otros compañeros jóvenes poetas en ese momento para rescatar a la obra y la presencia del maestro González Rojo, editando también en esta editorial que tú diriges, Verso de Destierro, algunos títulos, exprofeso para su homenaje en Bellas Artes en la Ciudad de México en 2008. Y pues bueno, también estamos aquí atentos de algunas lecturas del maestro que nos vas a compartir tú también. Pero antes de eso, a mí me gustaría que nos comentaras a detalle, para los que no tenemos muy presente, esta vanguardia de la cual formó parte el maestro Rojo, que es el poeticismo, cuál era la propuesta, la importancia, y por qué se ha escrito poco acerca del poeticismo en nuestro país. Bien, el maestro Enrique González Rojo, junto con Cosío Montes de Oca y Eduardo Lizalde, fundaron el poeticismo, una de las últimas vanguardias mexicanas, junto con los infrarrealistas, ¿no? El infrarrealismo, que son, bueno, vanguardias muy, muy distintas. ¿En qué sentido? Bueno, mientras el infrarrealismo proponía en aquel tiempo, pues, digamos, una idea más cercana a lo que fue el movimiento beat, que bueno, mucho tiene que ver también con esto de digamos, sexo, drogas y demás, ¿no? Ellos mismos decían que pues que era el movimiento del desmadre, ¿no? A la diferencia del poeticismo, que principalmente comulgaba con la idea, bueno, con la propuesta de una lógica poética y de la responsabilidad social que tiene el escritor, ¿no? El poeta, con lo que escribe, lo que le tiene que entregar a los demás. Y sobre todo este énfasis en la responsabilidad social, ¿no? Porque son momentos decisivos también en nuestro país. Recordemos que es una transformación de un país agrícola a uno industrial, y evidentemente esto se refleja en la vida cotidiana y en la manifestación cultural, y de ahí la importancia también de esta postura, de esta circunstancia en donde el sujeto forma parte de una práctica política, ¿no? Dentro de su trabajo poético. Creo que por ahí un poco es la importancia, o mucho es la importancia de las letras de González Rojo Arthur. Así es. El maestro, claro, dentro de sus antecedentes, pues simpatizaba con, digamos, el marxismo, el comunismo, el socialismo en algunas cuestiones. no en todo, porque como buen filósofo era crítico. Era crítico de las posiciones o de las teorías, ¿no? No, digamos, no se tragaba todo, sino que el maestro ejercía la opinión, el criterio, ¿no? Como, vuelvo a repetir, como buen filósofo, buen pensador. Claro. Entonces, estas cosas también influyeron y tuvieron que ver en este movimiento del poeticismo. Y a raíz de él fue cuando crea un mamotreto que posteriormente retira lo que él con el tiempo, ¿no? Con las observaciones del tiempo y las reflexiones del tiempo, termina quitándole lo que considera ya innecesario o no tan necesario, que él decía en sus ímpetus de juventud, para dejar solamente una versión más pequeña, pero muy trascendente, que es el libro Reflexiones sobre la Poesía. Es donde guarda, digamos, toda la manifestación o lo rescatable o lo mejor de lo que sería el manifiesto poeticista. Claro, de eso podemos tener alguna lectura contigo el día de hoy, ¿verdad?, para nuestros radioescuchas. Pues el manifiesto poeticista en sí, pues pienso, tendría que ser una lectura ardua, ¿no?, más detallada y reflexiva de los escuchas. Recomiendo que entren a la página www.enriquegonzalezrojoartur.com. Ahí pueden descargar al menos la versión en PDF y poder entrar de lleno a sus páginas de esta lectura, ¿no? Que sí es trascendental y es importante. Pero sí me gustaría pues leerles algunos poemas del maestro para los que no han tenido el gusto, ¿no?, de entrar a sus líneas y conocerlo. Claro, pues adelante, tú nos dices y vamos a escuchar algo de Trincheras, Poeta en la Ventana, lo que tú nos quieras compartir el día de hoy, Adriana. Sí, voy a leerles algo de Viejos que me hubiera gustado editarle y espero que les guste. Voy a leerles uno que es el número 9, Alfarero. El poeta encanecido invocó de nuevo a la inspiración, deseoso de tener otra vez deslices con el infinito y escuchar por consiguiente el tarareo de la música de las esferas y los átomos. Pero al divisar a su musa, sucia con un pelambre en que a las manos del viento se le enmarañaban los años con arrugas que encarcelaban los restos de belleza de su rostro, torpe, retorcida y ahogándose en olvidos, decidió montar guardia en su punto final. Pues muy bien, maestro González Rojo, en la voz de Adriana Tafoya, y pues ya nos ha estado regalando varias lecturas de varios autores poéticos, y hoy con motivo de este modesto homenaje radiofónico de aquí de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna al maestro González Rojo. Tú estuviste cerca del maestro Adriana Tafoya y nos podrás comentar por qué en algún momento estuvo de alguna forma solo, relegado con su trabajo poético, en ese instante en que ustedes pues tienen la fortuna también de conocerlo, por otro lado, y qué sucede con algunos de los poeticistas que quedan de este movimiento de vanguardia como Eduardo Lizalde. Bueno, que sí, que efectivamente es el único que queda vivo, el maestro Eduardo Lizalde, del movimiento poeticista, y bueno, que fue uno también de los fundadores. Pues la situación es un poco compleja. ¿Cómo te la comentaré así y comentarle a los escuchas? Bien. Obviamente Enrique y el poeticismo, junto con sus integrantes, están en una época donde, digamos, el reinado de paz, el imperio de paz, me refiero al poeta Octavio Paz, pues era el absoluto, ¿no? El dogma de la época. Y era pues muy, muy complicado, muy difícil, digamos, poder alcanzar una posición o una voz al tener a un poeta como Paz, pues acomodado en el poder, ¿no?, en el establishment de las letras. Paz, o sea, aquí sin duda no voy a entrar en detalles, ¿no?, ni en contradicciones, gran poeta, ahí no podemos alegar nada, Pero sí, en el aspecto que, bueno, ya ha salido bastante información, mucha información de que Paz, a los que estuvieran en contra de él, o sea, él sí era de en contra mía o conmigo, ¿no? Sesgó a muchos poetas, bloqueó a muchos poetas. Y en particular, claro que se dio a la tarea de bloquear el movimiento del poeticismo, a más no poder, y en particular, por supuesto, con Enrique, por su posición política, por su posición social, obviamente también por sus ideas y sus manifiestos. Sacó un libro muy importante que fue El Rey va Desnudo, donde ahí hacía crítica a las mafias literarias. Les daba con todo y se metía de lleno a cómo funcionaban estas mafias y cómo, digamos, imponían una forma de ver la poesía y la literatura en general, y no daban cabida a nada más. Entonces, ese es uno de los asuntos principales que no le hizo gracia a Octavio Paz, y pues, obviamente recurrió al veto. Bueno, de hecho hay rumores que van a salir una serie de publicaciones de textos donde firma Octavio Paz para bloquear y congelar ediciones completas del maestro Enrique González Rojo. Obviamente con estas situaciones, pues bueno, el maestro también era humano y bueno, se sufre. Se sufre al ver tanta marginación obligada y que tuviera que pues escribir solo para él por mucho tiempo, puesto que no tenía acceso a las editoriales para poder realizar su trabajo y poder publicar. Posteriormente, a pesar de esto, pues el maestro empieza a buscar otros canales, ¿no? En este caso, por ejemplo, con nosotros, con editoriales independientes, con los jóvenes, para tener pues una segunda oportunidad de lograr colocar su trabajo. Y afortunadamente en muchos aspectos lo logra y vuelve a tener la oportunidad de que lo publiquen en varias partes, le den el lugar y el reconocimiento que se merecía. Y bueno, actualmente el Fondo de Cultura Económica va a sacar una primera edición de Los Colmillos del Dragón, un novelema de Enrique González Rojo, bastante, bastante importante y que va a marcar me queda claro que va a marcar una saga en la poesía y que, bueno, los lectores, los escuchas cuando tengan oportunidad de adquirirlo, pues se los recomiendo ampliamente. Claro. Hablando de Los Colmillos del Dragón, comentábamos la otra vez entre estas lecturas, entre estos momentos de tertulia, Adriana, que el maestro reivindica la posición femenina en este libro, Los Colmillos del Dragón, donde hace énfasis en que, bueno, comenta en estas líneas y nos hace énfasis en el desequilibrio con la mujer como desequilibrio de nuestra sociedad. Y que, bueno, en algunos espacios sigue vigente esto. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Adriana? Sí, así es. Digamos que por este mito, este miedo legendario al matriarcado, digamos, a ese mito de las amazonas crueles y todo, que bueno, vive como en el inconsciente colectivo masculino, pues aquí el maestro trata precisamente este tema, ¿no? Este miedo bajo el agua, del miedo a darle voz a las mujeres, y recurriendo a la saga familiar, al linaje de Cadmo, el fenicio que roba los dientes del dragón y que de ahí crea las letras, crea el alfabeto y crea los ejércitos. Haciendo alusión a esto, habla que por eso que hizo Cadmo, hay una maldición, ¿no? Una maldición, claro, porque es un libro que tiene todo el perfil de lo épico, de lo mítico, obviamente habla de una maldición, en todo su linaje, y que viene arrastrándolo hasta nuestros días en las sociedades, al adquirir también este alfabeto y estos colmillos para las producciones capitalistas de la hora, ¿no? Y ese patriarcado que ha llegado a una, que nos ha llevado a una decadencia social por no permitir que la mujer también tome decisiones y también tenga opiniones y tenga injerencia sobre cómo resolver problemáticas y aspectos sociales. Que eso ha provocado precisamente ese desequilibrio social que nos está llevando pues a esta especie de apocalipsis, donde no hay posibilidades de mejoría hasta que no vuelvan a permitir que haya un equilibrio y que la mujer también en este equilibrio, en esta equidad social tenga voz, tenga voto y tenga injerencia, ¿no?, en cómo reconstruir todo este caos social. No quiero, como diríamos ahora, no spoilear más para que lean esta gran obra y se enteren de cómo reflexiona el maestro al respecto. Y darnos cuenta que un maestro que, a pesar de venir de una tradición patriarcal, no quitó el dedo de renglón y con el tiempo desarrolla una visión de esa necesidad de exponer ese desequilibrio de género, y que a final de cuentas perturba a la sociedad, porque bueno, las mujeres, pues al menos aquí en México, somos más del 50% de pobladores, ¿no? Es importante leer esta obra y dar cuenta cómo lo propone y por qué piensa que es necesario que la mujer tenga injerencia. Y esto pues es uno de los últimos libros que desarrolla el maestro. Claro, también cuando él, comenta que a los niños, ¿no?, en estas lecturas, cuando nos dirigimos también a la escritura para ellos, pues hay que hablarles de temas reales y fuertes. De hecho, tú por ahí publicaste un libro que ya nos has leído en otro momento, algunos poemas, el libro Malicia para Niños, de Adriana Tafoya, comentabas que, pues bueno, de alguna forma la influencia de él en estos conceptos de cómo dirigirnos a ellos, cómo escribirles, pues están presentes en esta obra tuya también. Es interesante saber, pues, su criterio, que, bueno, también has estado cercana a él, que lo pudieran conocer los escuchas. No solamente es una escritura del maestro social o muy filosófica, o filosófica en el sentido accesible para el público infantil, pero con temas reales, no con temas fantasiosos fuera de su realidad. Sí, así es. Aparte de, bueno, de mi creciente, porque es creciente mi admiración al maestro Enrique González Rojo Arthur, yo lo considero mi maestro y mi formador en varios aspectos, donde pues mi poesía aún estaba coja, ¿no? Así considero respecto al maestro. Y claro, gracias a él y a sus consejos, escribí el libro de poemas Malicia para Niños, un libro de poesía infantil, con poesía infantil, precisamente con sus enseñanzas que giraban a que al niño hay que hablarle de temas importantes en su sociedad, no dormirlo solo con cuentos o con cosas que no son reales o con ideales que a final de cuentas en su realidad no están manifiestos. Hablarles temas fuertes, importantes, como es la muerte y la vida, porque también es un tema fuerte. Hablarles de política, hablarles de religión y de no religión, que tengan derecho a decidir. Claro. El maestro comentaba que esto era muy, muy importante para que los niños... Esto no es quitarles la inocencia, sino todo lo contrario, avivar la inocencia del espíritu con deseos de crear, cuando sean mayores, un mundo con mayor capacidad para todos. Claro, y bueno, te invito a que nos compartas, por favor, otra lectura poética, ya sea de Malicia para Niños o del maestro González Rojo Arthur, para nuestros escuchas. Ah, claro que sí. Pues bueno, voy a dar lectura a un par de poemas de mi libro Malicia para Niños. Bueno, aprovechando ahorita la plática, espero que me hayan salido bien, porque se los dediqué al maestro precisamente. en su dedicatoria le puse para Enrique González Rojo Artur Niño. Y dicen así. Dinosaurios. Mi abuela me regaló un libro grandote de cuentos con foquitos. Me aconsejó que no leyera a otros, porque dejaría de creer en Dios. Pero no sé de todos cuál será, si Zeus, si Jesús, si Jehová, si Orfeo, si Horus, si Thor o Alá. En fin, yo prefiero los libros de dinosaurios. No más caja musical. Azul quiere que le compre un diamante para sentirse una princesa. Un diamante de cristal sí podría comprarlo, pero ¿será lo suficiente claro para darle brillo a su vestido? ¿Tendrá la magia para convertirla en sirena y, como en el cuento, dejarla sin voz? ¿Se pondrá verdaderamente feliz siendo hija de un monarca, heredera de un rey, princesa, niña de una familia elegida por un dios que de todo se apodera? Toda niña como Azul quiere ser princesa. ¿Será que muy pobres somos, que muy pobres nos pensamos? Ahí está. No, pues muy aleccionadores, nos dejan reflexionando sobre pues mucha literatura que se escribe para el público infantil con otras intenciones a veces que los escapa también de su realidad, como bien comentas al respecto del maestro González Rojo en su énfasis de tratar a los niños como pues seres pensantes, seres también críticos, seres que reflexionan, que preguntan y que pues también están encontrando ya una respuesta como todos, como los adultos, como los hombres, como las mujeres. Y pues bien, Adriana, sabemos que la editorial Verso Destierro tiene por ahí algunos libros que me gustaría que los de nuestros radioescuchas supieran que se pueden adquirir y que están algunos en disposición porque, bueno, existen todavía algunos ejemplares. Sí, ya no todos los tenemos, obviamente, pero bueno, aún nos quedan algunos de reflexiones sobre la poesía de la segunda edición, Costea Cat, del maestro Enrique González Rojo Artur, que como les comenté, ahí tiene todo, digamos, sintetizado lo que sería su mamotreto del poeticismo. Y también tenemos otro libro de poesía social, crítica y social, que es Trincheras, que pueden encontrarlo también en PC como Trincheras del Espíritu. Pero bueno, para los que aún nos gusta leer en papel un buen libro, pues bueno, todavía tenemos algunos ejemplares por si están interesados, pues se pueden comunicar al teléfono de la editorial. Si pueden anotarlo, en un rato más, cuando termine el programa, pues les puedo dar el dato. Para que pues una vez danos el dato y al final otra vez. Bueno, no se nos olvida, claro. Pueden mandar un WhatsApp al 55 13 93 06 63. Perfecto. Pues regresamos con después de otros mensajes de cultura electoral, ya para nuestras conclusiones el día de hoy, con Adriana Tafoya, que nos está conversando acerca de la obra del escritor Enrique González Rojo en este modesto homenaje in memoriam del maestro. Regresamos en unos segunditos después de cultura electoral. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA, La Voladora Radio, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:47.

pues ya para irnos, ¿qué se ha hecho, qué conoces que se ha hecho con la obra inédita del maestro González Rojo Artur? ¿Y cuáles son los planes que tiene la editorial Verso Destierro con los textos ahora para difusión de Enrique González Rojo Artur? Bien, pues bueno, como editorial Verso Destierro, como directora de editorial, pues bueno, es seguir promoviendo su trabajo poético, por supuesto. También como maestra tallerista, desde hace un tiempo lo incluyo en mi programa de enseñanza, para que los alumnos de poesía no se pierdan su trabajo, ¿no? Y que puedan tener la favorecedora influencia del maestro, puesto que sí es un poeta que hace mucho por la tradición poética mexicana. Por ese lado. Por el otro, pues bueno, anteriormente algunas instituciones, principalmente académicas, han publicado libros del maestro, unos más que otros en general, principalmente los de filosofía, los de política. Pero sí, obviamente le hace falta mucho más difusión, mucho más ediciones. Como comenté, parece ser que va a salir una en Fondo de Cultura Económica, que es Los Colmillos del Dragón, pero eso no quita que haga falta más, porque precisamente algunas personas se confunden y todavía lo confunden con el abuelo, ¿no? Enrique González Martínez. Entonces, pues está curioso, ¿no? Bueno, dicen, bueno, ese por el nombre, que es similar. Bueno, sí, es verdad, pero también es verdad que si tuviera más difusión el maestro, la difusión que se merece, pues no habría esa confusión, y sabrían que son tres poetas distintos, ¿no? El abuelo, el padre y el nieto. En este caso, pues hablamos del nieto, y pues el maestro para nada desmerece respecto de su linaje, ¿no? Sino al contrario, le da mucha brillantez. Y pues bueno, ningún homenaje es suficiente para, pues, digamos, llenar el hueco que nos deja este maestro al irse. Y pues lo único que nos queda para apoyarlo, pues, es leer su trabajo, los que somos lectores, publicar su trabajo, los que somos editores e instituciones, ¿no? Que ese es lo importante para que siga trascendiendo la obra del maestro. Y por qué no comentarlo, hacer lo que hacíamos antaño en nuestras reuniones familiares, que antes era bellísimo, que la gente en algún momento de la noche se reunía y que alguno de los tíos, abuelos, hermanos se paraba, ¿no? O las abuelas, ¿no? Las hermanas se paraban a leer, bueno, o a declamar, ¿no? De memoria, que era la tradición oral, el poema de algún poeta, que en este caso fuera uno de Enrique González Rojo Artur. Claro, pues atenderemos esta sugerencia, Adriana. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Estás Igual en el Sendero de la Luna, pues para hacer un este modesto homenaje radiofónico in memoriam, un legado para la poesía, al maestro Enrique González Rojo Artur. Gracias a nuestros radioescuchas, nos escuchamos y nos vemos en la red la próxima semana, en la próxima de Estás Igual en el Sendero de la Luna. Un abrazo a todos. Un abrazo grande, Adriana Tafoya. ¿Da tiempo de leer algo del maestro o ya no? Pues sería de un minutito. Si tienes algo de un minutito, adelante. Tengo algo de un minutito para despedirnos con él. Okay. Y bueno, reitero, el número de la editorial de WhatsApp, por si se interesa en algún libro, es 55-1393-06-63. Y este poema se titula Poeta. Cuando envejeció el verdugo encargado de la silla eléctrica, quedó la duda de si cargaba la calma del olvido o el sabor a nada de la indiferencia. Pero más tarde, en una venganza atribuible a quién sabe qué, este verdugo murió al recibir la corriente fulminante de una lámpara. Ante esta jugarreta de la vida, es indudable de que somos muchos los que cargamos un aleluya en los pulmones, porque este viejo tenía culpables, serviles y manchadas de electricidad las manos. Pues muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima de Estás Igual. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco.